Bueno. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, amigos, sean ustedes bienvenidos de nuevo a su casa. Comienza en este preciso instante otro Mary Podcast de Mary Station. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver lo que nos gusta quejarnos, de que se vuelva una y otra vez a las mismas licencias, de que se desgasten las sagas clásicas, ¿no? Con nuevas entregas carentes de ideas frescas y de que no se apueste por nuevas IPs en favor de lo bueno conocido o malo por conocer, o como fuese esto que digo. El caso es que hoy las voces que levantan su grito al cielo claman contra la decisión de Konami de cancelar precisamente la que se vislumbraba como prometedora siguiente entrega de su saga de terror clásico, ¿no? Silent Hill, en la que se habían embarcado no solo su hasta hace muy poquito mayor activo, el señor Kojima, sino una rutilante estrella del panorama hollywoodiense como es Guillermo del Toro en la dirección. Al punto de haber ilusionado, yo creo que a la comunidad que tenía desde PT, ese original tráiler que disfrutamos desde un E3, ¿no? Como recordaréis, pues muchas esperanzas puestas en el título. El caso es que todo esto se ha ido al traste y desde ayer los jugadores miramos a Konami con más rabia que pena, recordando lo que un día fue y parece no volverá a ser ya nunca. Hoy todo eso vamos a comentarlo, como podéis imaginar, tenemos muchísimas ganas, servidor especialmente, pero yo creo que todos. Y como no quiero perder ni un solo segundo, saludo a Nacho y nos ponemos ya directamente casi que al tema. ¡Muy buenas! Hola, buenas noches a todos. Antes de decir una palabra, un fuerte abrazo para nuestro compañero Albert. Está pasando por momentos difíciles. Desde aquí toda nuestra energía, toda la energía del equipo, para que se levante la moral y atraviese esas situaciones. Y, como digo, volviendo al tema, Juan, sí, hay capítulo nuevo de un culebrón que se está alargando demasiado, con una secuencia rocambolesca de hechos cada vez más lamentables y de los que vamos a, no sé, repasar el último capítulo, pero que seguro que no va a ser el cierre. Vamos a tener más noticias de esta situación con Konami, que se está ganando la repulsa de todos los usuarios y parece que con bastante razón. En fin, no adelanto nada, seguimos y a todo esto parece que se nos ha roto la plataforma de vídeo y el streaming está caput, así que veremos si podemos interactuar con nuestros usuarios en directo o lo dejamos ya para el enlatado, como dices tú. Pues lo veremos, ¿eh? De momento, como tú dices, hay cuestiones que hoy seguramente van a suscitar polémica. Yo creo que vamos a estar un poco todos en el mismo barco, pero es cuestión de hablarlo y ver en qué punto se le puede pues poner algo de razón a todo esto, que es incomprensible en gran medida. Bueno, mandado ese saludo, como tú decías, para Albert, que esperamos se recupere de su trance, ¿vale? Saludamos a Enrique, que es quien toma las riendas, como sabéis, en su ausencia, y quien, si podéis escucharnos en directo, pues os estará leyendo. Enrique, a ver si conseguimos hacer que esto rule, tío. Pues sí, si nos pueden escuchar en directo, como bien habéis dicho, ya sabéis, con el hashtag MeriPodcast, vamos a tener mensajes, vamos a tener vuestros comentarios, vuestros audios y temas de debate muy interesantes, así que vamos directamente al lío, que es lo que merece la pena. Sí, señor, no nos retrasamos ni un solo segundito. Saludo a Mote y seguimos. Hola, Juan, muy buenas a todos. Y bendiciones, buenas, por cierto. Sí, señor, eso es sintetizar y lo demás son tonterías. Frank, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Muy buenas, pues aquí estamos y dispuestos a darlo todo. Me gusta tu biblioteca. Todo. Grandes clásicos en tu biblioteca, Frank. Un tío que sabe, sí, señor. A ver, la otro que sabe normalmente. Los juegos, las próximas los juegos, Fran. Hecho. Otro que sabe, R el año. ¿Se te ha pasado ya el jet lag o qué? Que va, yo el del lag ese no todavía sigo con él, Le he cogido cariño, así que ¿para qué lo voy a dejar? Bueno. Nació con jet lag. Claro. Muy buena, Salva. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Está por ahí, Jabote? Hola, chavales. Estoy aquí justo hablando con Sergi para ver si arreglamos o damos con lo que pasa. Me has cogido infraganti, Juan. Pero nada, ya te he escuchado la introducción y con muchísimas ganas de hablar del futuro de Konami. Que ya decía Enrique hace dos o tres semanas que esto se iba a pique y no le ha faltado razón, ¿no? No, Vamos a ver cuán profundo llegan. Porque sí que efectivamente el barco hace aguas, muchas, muchas. Sergi, mientras toqueteas tus cosas, un saludo rápido, aunque sea ahí gritando por ahí. No, no, bueno, ahora mismo estamos trasteando Jabot y yo a ver qué solución encontramos, pero vamos, decir que estoy decepcionado, bueno, sí, cabreadísimo con Konami, porque es la decepción de para mí, de esta generación, la cancelación de este título. O sea, a ver qué pasa. ¿Qué título? De Silent Hills, cojones. Ah, vale, o sea, que estoy, de verdad, estoy muy cabreado. ¡Muy cabreado! Pues escucha, tengo información fresca desde Japón. Fran, ilumíname, por favor. Fran lo sabe porque hemos estado compartiendo mensajes con una fuente que tenemos ahí en Tokio y ahora comentaremos alguna cosita. Van a abrir un gimnasio de Silent Hill. Sí. Seguramente. Para hacer cinta delante de las enfermeras estas de Silent Hill. Ahora nos ilustras, Nacho, con lo que te llega desde Japón. Yo creo que estamos todos presentados. Hago repaso rápido a la lista. Efectivamente, chicos, si os parece, nos metemos con los titulares. Y como veis, con una presentación sucinta, hoy para reservar más tiempo para lo que merece la pena, el contenido. Titulares. Arrancamos con el siguiente. Konami seguirá con Silent Hill. Ojo que no le pongo S al final. Claro, normal, la franquicia era evidente que no iba a terminar ahí. Lo que se deja, y no adelanto demasiado con respecto al debate, es Silent Hills, el juego que estaba a cargo de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Así que de momento eso, demo retirada. Y la franquicia, por supuesto, se va a seguir exprimiendo, ya tiene 18 entregas, pues mira, esto tiene pinta de seguir. Declarada ilegal la venta de tarjetas R4 para juegos piratas en portátiles de Nintendo. Sí, hoy he visto la nota de prensa de Nintendo, sí, se le ha... Bueno, la sentencia le da razón a Nintendo, la autoridad aeroportuaria de Barajas ha retenido mercancía y bueno, y además estos distribuidores de los R4 van a tener que pagar a Nintendo una buena cantidad en daños y perjuicios. Así que, bueno, chicos, ya sabéis, jugamos limpio, cosas piratas no. Los Amiibo desbloquearán demos de clásicos de Nintendo. Bueno, también desbloquean los tornos del metro de algunas ciudades. Ojo a eso, ¿eh? Y de Rusia, vamos a ir ahí a Moscú a ver lo que pasa. Sí, pero son solo concretos, ¿eh? Sí, es aleatorio, ¿eh? Se ve que... Hablo de los juegos yo, ¿eh? Que las demos que desbloquean son aleatorios. No es para asignado por persona. Eso he leído por Twitter. Lo que desbloquea es algunas carteras. Entonces, eso seguro. Y lo del metro, oye, vale la pena, ¿no? Ir a Rusia por esto, ¿no? ¿O qué? Claro. La excusa perfecta. No, cariño, es que tengo gratis. El metro es gratis. Un catalán lo haría. Venga, echa para el amigo Salva, con B, para que me cuide bien. Cancelan la Halo Championship Series por problemas de conectividad con The Master Chief Collection. Es terrible, esto es terrible. Sacaron el último parche la semana pasada. Nosotros estuvimos jugando, funcionaba bien el cooperativo, hubo algún momento con alguna rascada, pero por lo que hemos hablado en el foro con gente y demás, se ve que el multijugador sigue teniendo algunos petardazos. A punto de cancelarse la Copa Meristation de Smash Bros. También por problemas de conectividad, Salva. Esto es un disparate. La culpa es de Konami. ¿Qué pasa con los routers? De Konami, seguro todo. Bueno, es que tú me dijiste que el tal Sergi S controlaba un poco de vídeos y de internet y yo vi ahí una NAT restrictiva de la hostia. Kojima Productions gana varios premios y nadie los recoge. Ole ahí. Muy bien, iniciativa supongo que interna del personal del estudio que ha decidido protestar de esta forma, ¿no? Venga, suena con fuerza el remaster de Gears of War para Xbox One. ¡Sí! Hombre, ya tardaba esto. ¿Cuánto sí, frames por segundo, ¿eh? ¿Cuánta originalidad? Sí, pero van a juegazos. Bien, ¿eh? No, juegazos, yo tengo unas ganas tremendas. Mira que le pegué horas al 1, al 2, al 3 y el multijugador es espectacular. A mí me encanta, así que más que el de Halo incluso, así que ya tengo ganas, ¿eh? A ver si lo sacan también para PC, que así los que no tenemos un equipo bueno podemos darle una revuelta. Espera que me río. Había rumores de la trilogía entera. Ya, ahora, hombre, pueden sacarlo para PC. Se lo han empezado, meo. Se filtra el PS Plus de mayo, Rayman Legends y Knack. Bueno, ahí, ¿no? Hombre, Rayman Legends es un juego. Sí. Ya no hay nadie en el mundo que no lo tenga. Sí, lo dieron el mes pasado en Xbox One y ahora lo dan aquí. Y creo que también estaba el Shovel Knight por ahí, ¿eh? Es lo que la gente duda porque ha salido hace nada en consolas PlayStation y extraña un poco. Veremos a ver si se confirma o no. Lo regalaban con el 20 minutos del Rayman Legends en la salida del metro el otro día. Dale. Las magdalenas, tío, la vaya ya. Con los amigos. 30.000 firmas para eliminar los mods de pago en Steam y 29.000 son de Frank. No, pero perdona, pero esto tendría que actualizarse, van por 150.000. Claro, claro. Dios. 149.000 son de Frank. Sí. Ay, nah, sí, terrible. Sí, terrible. Si hubiera habido tanta lucha para los DLC también. Y terminamos con Xenoblade Chronicles X en Europa en 2015. Vaya pintaza tiene, ¿eh? No sé si habéis visto el último tráiler, pero yo me declaro ya fan absoluto de Xenoblade Chronicles X. Porque aunque lo tenía ahí como JRPG importante, después de ver todos los vehículos, la enormidad del mundo y demás, joder, qué bien, qué buena pinta. Y qué bien que nos llegue en 2015 en Europa, claro. Sí, porque después de la cancelación de Zelda ya se nos va a 2016, al menos tendremos este juegazo. Madre mía, la palabra cancelar está hoy, ha salido 600 veces ya en el programa, entre unas cosas y otras, esto es tremendo. Y más que va a salir, ¿eh? Yo creo que con estos titulares quedáis servidos. Y nos vamos a lo que cuenta hoy, ya veréis, ya veréis. La que le va a caer a uno que yo me sé, uno que hay en Japón, ya veréis. Sí, señor, al señor Konami, que no es uno solo, evidentemente, pero yo me lo imagino ahí sentado en su silla de huesos, riendo maquiavélicamente. Silla mientras, de huesos. Mientras a los demás, pues nos da casi por llorar, yo no sé. La verdad es que lo que ha pasado en estos dos días es dramático. Yo me atrevería a decir, y me vais a perdonar porque en estos primeros segundos de introducción ya opino un poco, más que porque al final se cancele otro Silent Hill en el que, como decía yo al principio, se tenían puestas muchas esperanzas, es por el cachondeo que supone desde una compañía como Konami esto para con los usuarios, ¿no? Que yo creo que tradicionalmente la han tenido en un altar, poco a poco quizá un poquito menos, pero se les seguía mirando con muy buenos ojos y lo que ha pasado, Nacho, en estos dos últimos días ha hecho temblar la comunidad de una forma tremendísima. Sí, porque repasando la historia de Silent Hill, es una franquicia con muchas itineraciones, las cuatro primeras, desde luego, juego de culto consagrado, y después ha tenido un desarrollo irregular, ¿no? Con entregas que fue un accidente, después otras que no han funcionado, sin dignas. Y bueno, Kojima consiguió, haciéndose cargo del proyecto de la forma más inesperada y con el anuncio más interesante que hemos tenido con la demo de PT, del Playable Teaser, pues ilusionar de nuevo, ¿no? Adecuar la saga a los cánones actuales del survival, que muy bien han marcado muchos indies, y elevar la cota de sustos hasta niveles que, bueno, desde Silent Hill 2 o el 4 no habíamos experimentado, ¿no? Como sabéis, Silent Hills contaba con la presencia de Guillermo del Toro, que el director tiene una relación fantástica con Kojima. Han cambiado en el pasado hasta que han entablado una relación de igual a igual, para que os hagáis una idea, cartas, emails, mensajes, elogiándose mutuamente los trabajos, y esto al final pues no podía terminar de otra forma que desarrollando un proyecto conjunto como ha sido Silent Hills PT, y que ya os adelanto que todo el revuelo que se monta ayer domingo viene de una situación que Guillermo del Toro hace unas declaraciones. Porque, como os digo, Del Toro trabaja en Silent Hills porque quiere trabajar con Kojima, ¿vale? En el momento en el que a Kojima se le maltrata de esta forma, se retira la demo, el proyecto se cancela y demás, pues lo que hace Del Toro es decir, mira, yo estoy aquí por Kojima porque quiero trabajar con él. Señor Konami, si usted prescinde de Kojima, pues directamente a mí no me interesa trabajar en su saga y no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Para mí ha sido una decepción tremenda y os digo que esto no tiene marcha atrás. El contrato con Norman Reedus también ha finalizado, no se ha renovado, con lo cual la demo, pues al usar su imagen, pues tiene que ir fuera. Y ya os digo que incluso la infraestructura técnica que se ha utilizado para las capturas, con todo un set de cámaras bestiales, ya se está desmontando, ¿no? Para que esto no hay marcha atrás, esto se está yendo al traste. Y es una lástima porque Silent Hill tenía todas las de ganar con una entrega a este nivel, con lo que vimos y jugamos y con la ilusión que había levantado. Así que, chicos, no sé, para mí, como decía Sergi, una de las decepciones del año, de la peor manera posible. A ver, por hacer un apunte rápido, al señor del Toro no es el primero survival horror que le cancelan. Recordar que tenía en marcha sí, THQ, Insane, ¿no? Con THQ, y también se fue un poco al traste. Así que yo creo que ya casi que se puede plantear lo de dejar de hacer jueguitos porque mucha suerte no tiene. Hombre, bueno, pero él quiere, o sea, que Del Toro quería entrar en los videojuegos no de cualquier forma. Una vez tiene esta relación con Kojima y demás, pues él quiere que sea su anfitrión, él se entiende muy bien, estar en sintonía, y a partir de ahí, pues él quiere hacer este juego con Kojima. Y si no lo hace con Kojima, pues directamente es en plan de hasta luego, no pinto nada aquí. Y a raíz de ahí, esto es tan aplastante como suena. O sea, el juego ha desaparecido, no lo han cancelado, se ha tomado por saco. Todo por una reacción en cadena que viene por la situación de Hideo Kojima con Konami y con bueno, unos detalles que ya repasaremos en otro programa. Y bueno, en fin, que no quiero seguir por aquí y no me tires de la lengua. Un segundo. Yo bueno, tú no te quieres ir de la lengua, pero eso está muy claro. Y voy a decir lo que algunos pensamos, que es que ¿con quién se ha acostado Hideo Kojima? O sea, está clarísimo. Con la mujer de alguien, ¿no? Está clarísimo, ¿no? O sea, es evidente. No. Yo he recapacitado mucho, ¿no? Y esto obedece a muchas cosas. Algo muy mal ha tenido que hacer este hombre, porque yo imagino que las empresas ahí dentro, en Konami, Kojima ha hecho algunas cosas bien. También ha hecho los Metal Gear Solid, pero algunas cosas bien ha hecho. Y digo yo que no se le echa a la gente así por las buenas, simplemente porque, bueno, porque te apetezca echar a un tío. No. Ese tío se ha acostado con alguien y eso lo sabe todo el mundo. Y quien no lo vea es que no quiere verlo o no sabe cómo funciona la mente de un hombre que cuando actúa irracionalmente, actúa por algo. Hay algo detrás. Y este hombre ha hecho algo. Estoy convencido. Igual, no lo sé, empezaron con un curso de cocina con la mujer del señor Konami, ponte, ¿no? Empezaron hablando de cocina, una cosa llevó a la otra y ahora pues estamos viviendo esta situación. Lo vamos convencidísimo, ¿eh? Yo, la información que tengo al respecto sobre lo que ha dicho, no hay sexo. Poco... No, no hay pues, sexo. Es igual, pues en cualquier caso, pues mira, francamente, mejor que se hubiera acostado con alguien porque puestos a acabar así. Ya de paso. La situación pues... es que, bueno, para que os hagáis una idea, el presupuesto que Konami destina a The Phantom Pain, a Metal Gear Solid 5, el bruto total se acabó hace 2 años. Entonces ya el proyecto 2 años, con todos los costes adicionales que genera, funcionando bueno, con fondos no previstos, ¿no? También hay que tener en cuenta que en ese presupuesto está incluido el desarrollo del Fox Engine, que se pretendía utilizar a futuro, que ha dado muy buenos resultados, ya que se está ya amortizando en otros títulos como Pro Evolution Soccer y también en Silent Hills se va a utilizar el Fox Engine. La cuestión es que la decisión es que Konami decide cerrar el grifo y lo hace tanto como para Metal Gear Solid 5 como preveyéndose la misma situación con PT. Y bueno, a partir de ahí pues hay unas reacciones en cadena. Supongo que a Kojima no le hace mucha gracia que le cierren el grifo, que el presupuesto acabe mermando para lo que él piensa que es un proyecto tan importante de la franquicia en su desarrollo como creativo y en colocar pues eso no sé si el colofón o ya el juego que va antes del colofón final de Metal Gear y bueno, y la situación, el desenlace es el que tenemos ahora mismo. De todas maneras tampoco hay que echarle toda la culpa a Kojima porque vamos a ver, Konami lleva años irreconocible, lleva años y bastante sin ser Konami, sin ser la Konami que conocíamos. Yo creo que desde que terminó la generación de los 128 bits pegó ahí un giro radical y ya te digo que no hay quien la reconozca. Y oye, si a Kojima se le acabó el presupuesto hace 2 años, ¿no? También sacaron ahí el Ground Zero, ¿no? Cogieron la demo, la sacaron como juego independiente y vendieron 1 millón de copias, o sea que de ahí han tenido que coger también dinerito, así que no creo yo que tampoco se puedan quejar mucho de que Kojima le ha estado arruinando, ¿no? Y vamos, respecto a Silent Hills, pues se veía venir en cuanto se publicó que Kojima se iba de Konami, pues estaba claro que el siguiente proyecto en irse a tomar viento era Silent Hills, porque ¿quién lo va a programar dentro de Konami? Creo que el único estudio de desarrollo que le quedará será el de Pro Evolution, no creo que les quede más y no veo yo a esos señores haciendo ahora un survival horror, ¿no? Y respecto a Guillermo del Toro, Pues sí, pone su nombre, pondrá su interés, habrá puesto sus conceptos y todo eso, pero oye, también si miras la cantidad de proyectos cinematográficos que tiene en marcha ese hombre, no lo veía tampoco No da para dedicándose, tanto. que va, no lo Claro. veía tampoco dedicándose al videojuego ni mucho menos. Así que vamos, se va a venir, es una verdadera pena, a ver lo que hace ahora Konami con Silent Hill. Seguramente volverá a ceder la licencia a un estudio de desarrollo externo y a ver lo que sale. Hombre, pero era interesante, Relaño, que dos apasionados del cine, uno director directamente y Kojima, trabajaran juntos en una franquicia que siempre, o por lo menos en los mejores recuerdos que tenemos de Silent Hill, tenía un punto muy cinematográfico. Siempre han sido juegos con muchas secuencias, con muchos diálogos, con un trasfondo de historia bastante, bueno, pues eso, bastante cargado, ¿no? Como si fuera un buen libro. Y a mí me parecía que ahí estaba también el repunte más allá de una jugabilidad que podía ser o no como era en PT, ¿no? En PT hemos jugado en primera persona, pero eso no quería decir, no era para nada representativo. Además, lo han dicho muchas veces de lo que estaban haciendo. Para mí la gran sorpresa también es que, bueno, ¿cuánto tiempo, por lo menos un año, lleva Silent Hill en desarrollo, lo que llamamos en desarrollo, en funcionamiento? Teniendo en cuenta que seguramente, como decía Rolaño, ahora que Konami estaba un poco más boyante económicamente, bueno, con Ground Zeroes y con otros ingresos que ha tenido, pues tenía pinta de ser un presupuesto caro, y yo creo que es mucho dinero el que se pierde. Es verdad que muchas veces cuando ves un mal venir vale más pararlo a tiempo, aunque te dejes algo por el camino, pero realmente yo creo que todas las esperanzas en este Silent Hills estaban precisamente en los nombres que había con él, en el presupuesto alto que había con él y en un poco en la vuelta a las raíces de la serie que había. Así que, como decía Nacho al principio, para mí esa es la gran pena, más allá de que la jugabilidad sea como en PT o no. A ver, yo PT no creo que tuviera mucho desarrollo más allá de lo que hemos podido ver. Ten en cuenta que Konami no es que cuente con equipos de desarrollo numerosos y voluminosos más allá de lo que podía ser Kojima Productions en su día. Te recuerda que siempre ha existido el Silent Hill Team, el Silent Hill y demás, que eso dejó de existir hace bastante tiempo cuando empezaron a externalizar la producción de los juegos de la saga, que sea Climax, que sea otros estudios polacos, europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que PT lo que había era el pasillo, o sea, no me cabe la menor duda que estaba la captura de movimiento de Norman, el pasillo, la señora y fuera, o sea, no había nada más. No había nada más de Silent Hills, Seguro, desde o sea, luego. segurísimo. No, lo único, pero podía servir para hacerte por lo menos idea de los conceptos que se van a manejar de terror por sobresalto, de puzzles difíciles, ¿no? Que es otra cosa también clásica de la serie. Era una demo. Era una demo, pero Era y una demo si el técnica. motor gráfico incluso era el de Interactiva, pero PT, sí. claro. Sí. Sí, El motor pero. gráfico era el de PT, pues bien también. Era una declaración de intenciones más que un. Sí, Exacto. sí, Pero como total. declaración de intenciones, yo creo que era algo que nos ilusionó a todos y que, bueno, se generaron un revuelo que desde el Ridge Racer ese que no generan tanto revuelo, ¿no? Quiero decir que yo creo que las intenciones que tenían con eso, que era además, no tenía casi nada que ver con Silent Hill, si os fijáis con la fórmula que están usando, es algo que podríamos recuperar seguramente ahora que Kojima ya no estará, pues yo no sé si podrían recuperar la idea, seguramente no haciendo un Silent Hills, pero sí haciendo algún proyecto de terror y viendo a Kojima pues en un registro distinto del que hemos visto siempre con Metal Gear, bueno, casi siempre con Metal Gear. Yo creo que es la única esperanza que me queda realmente, porque la sensación que tengo yo es precisamente la que ha transmitido Sergi de me habéis jodido de verdad. Dale, Fran. Yo voy a comentar. Creo que nos agarramos a Konami por el peso que tiene, por la historia que tiene. Pero creo que ¿Qué vas a tenemos que venir con empezar. el tema corporativo? Te voy a venir. Es que tenemos que empezar a asumir que Konami. No, si alguna vez le ha importado a los videojuegos, a lo que es la directiva, ahora desde luego no. No le importa a los videojuegos. Han perdido. Antes a lo mejor le gustaba porque hacían dinero, porque era más seguro, por lo que sea, lo que es la directiva. Porque luego los equipos de programación y la gente que ya ha trabajado en los juegos seguramente son apasionados. Ese es el capital más importante que tenía Konami. Pero ya no lo tiene. Ha No, y perdido. además, tú lo has visto como yo, Fran. Hay actualmente fuga de cerebros en Konami. Hay plantas en las que ya hay zonas de gente que ha dejado de trabajar. Gente con talento y gente que ha estado en estudios con peso y con juegos de renombre. Y está habiendo un éxodo, está habiendo una salida porque, vamos, los profesionales y esta gente con talento está viendo que Konami un día, bueno, no sé, dentro de 6 meses igual le da por empezar a cerrar estudios y quedarse con la división de móviles y Pro Evolution, ¿no? O incluso vender la franquicia Pro Evolution y quedarse con... Pues sí, lo comentamos aquí, me parece que fue Enrique que apuntaba, pues sí, es una opción muy, muy plausible. Sí, definitivamente. Fíjate, lo hemos visto, es público. La gente no es un juego muy conocido, Love Plus, que es el juego este de citas con la que la gente en Japón se casa. Sí, con... que solo de hablar con... En fin, nunca das un beso. Sí. Una, pero fíjate que incluso los productores de ese juego, que es un juego que daba... Bueno, el último entrante de ese lo hizo regular, pero era una franquicia fuerte. Y la gente, y los dos se han hecho y han montado sus propios estudios, se han hecho indie japoneses, por así decirlo. Y la verdad es que yo creo que la verdad, nos agarramos mucho a Konami, que quizá y más adelante, y a lo mejor ellos hacen algo, montan lo que sea, pero a mí la sensación que me da es que estamos viendo el capítulo final de Konami en el mundo de los videojuegos. Pero nos agarramos pero a eso porque Konami precisamente es que tiene muchas IPs que, bueno, que le tenemos cariño y que creemos que tendrían sitio en un mercado como el actual. Pero no le importa. Pero a ver, un momento, cojámoslo con perspectiva. O sea, Metal Gear Solid, o sea, Pro Evolution Soccer es una franquicia que ha ido, bueno, recién ha ido un poco más a más, pero es una franquicia que había ido a menos en los últimos años. Metal Gear Solid es una franquicia que, como te dices, o sea, es una super franquicia que necesita vender muchísimo porque gasta muchísimo y es lo que, digamos, lo que justifica que Kojima fuera Kojima. Dos, Silent Hill es una franquicia que ha ido clarísimamente a menos, pero a muy menos. O sea, es una franquicia que todos vosotros le tiráis del cariño de Silent Hill, como decía Nacho, del 1 al 4, pero los que llegaron después no le tienen ningún cariño a Silent Hill. ¿Qué diablos es esto de Silent Hill? Silent Hill ha sido no truño tras truño, sería injusto decirlo, pero casi truño tras casi truño. Entonces, claro, no hay tanto cariño. Zoe es un juego que, ostras, sí, es muy buen juego, pero ¿cuánto hace que no sabemos de él? O sea, no tiene tantísimos activos, Salva. O sea, es una compañía que la gente la tiene sobrevalorada para mí, porque tiene juegos, o sea, juegos franquicia que a algunos les gustan muchísimo, pero no es una compañía que haga continuamente superproducciones como Rockstar, por ejemplo, que dice están ahí siempre, siempre, siempre. No, es una compañía de idas y venidas. Y si se va, pues oye, a rey muerto, rey puesto, ¿eh? De todas maneras, Fran, un apunte que te quiero hacer, fíjate tú, qué curioso con esto de, digamos, los peces gordos de Konami que ya no estén tan interesados en los videojuegos, pero sin embargo, oye, se va Kojima y al día siguiente están anunciando que ellos van a hacer más Metal Gear sin Kojima. Ahora cancelan Silent Hills y al momento siguiente están diciendo que van a hacer más Silent Hill, o sea que yo creo que no se aclaran ni a ellos, ¿no? Yo, contestando a Sergi, a ver... Konami es una compañía de idas y venidas quizá en su última etapa. Lo que pasa es que lo que tenemos es su última etapa. Pero es que no puedes vivir siempre de blanco y negro, y del MSX y de la PlayStation 1. Y bueno, no, y de Super Nintendo. Es que estamos hablando de una compañía y de Mega Drive. Es que estamos hablando de una compañía que ha sido tan, tan, tan grande para la gente que hemos vivido eso, para la gente que hemos jugado a la Celai, para la gente que hemos jugado a Castlevania. Esto tú lo deberías saber más que nadie, que hoy estás ahí y mañana no estás. El mundo del videojuego es un mundo, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, donde lo último que haces, ¿no?, cuesta tanto dinero y necesitas impacto continuo, necesitas vender continuamente. Y Konami ha tenido no un tropiezo, ha tenido varios. Y no te estoy hablando de tropiezos solamente meramente comerciales, de tropiezos de jugabilidad muy grandes. Hablemos de Pro Evolution Soccer, hablemos de Silent Hill, muy gordos, que en otra compañía, un juego como algún Silent Hill o como algún Pro Evolution Soccer con otro nombre, las hubiese hundido en la miseria. Y se han seguido vendiendo por el hecho de que había una etiqueta detrás que ponía Konami. Entonces yo pienso que, viendo, quitando, ya te digo, algunas excepciones que no son la regla, en los últimos tiempos la línea de lanzamientos de Konami habría hecho cerrar a cualquier otra empresa menos a Konami. Correcto. ¿Vale? Y mucho se le ha permitido ya, ha vivido de nombre demasiado tiempo, y si ahora tiene que cerrar, oye, y vender lo que sea, gimnasios, oye, pues a lo mejor, oye, si montan aquí uno igual voy, ¿Entiendes? Yo no le tengo ni rabia ni afecto a Konami en ese sentido, pero si no hacen buenos juegos, si llevan tanto tiempo sin hacer buenos juegos de manera consistente, pues oye, pues a chapar, porque empresas mejores incluso que ellas o con productos, ¿recordáis Titan Quest? Que era un juego buenísimo, no vendió y tuvo que cerrar la compañía. Era muy, o sea, bueno, sí. Buenísimo. Y esto a Konami se le ha permitido fracaso tras fracaso y no ha pasado nada. Yo creo que es una señal de la dimensión que tuvieron en su día. Es lo que comentaba, hay que ser realistas, pero como es, fue tan grande, con el corazón en la mano, entiendo esta postura de tener fe en Konami. Pero yo en ese estoy contigo, Sally. Bye, bye, y hasta otro ratito. En fin, parece que ahora alguno dirá, ah, y si le hubiesen dado la licencia de antes. Silent Hills a Mercury Steam, igual, yo qué sé. Lo hablamos durante una época. Pero bueno, habría pasado más de lo mismo, Dios sabe. Bueno. En fin, vamos a dejar el tema sin que oigamos los mensajes que nos ha ido dejando la audiencia. Enrique, ¿qué tienes? Aunque no nos estén escuchando en directo, pero se portan, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que no hay muchos, y sobre todo pediros disculpas por el tema de que no podáis estar escuchándonos en directo. Como bien se ha dicho, está fallando la plataforma de vídeo y nos ha dejado un poco vendidos. Pero GGs. Bueno, algunos habéis estado atentos a cuando hemos empezado a tuitear sobre el tema, y la verdad es que, por ejemplo, FaceActor dice que lo de Konami es un desastre, terminarán haciendo lavadoras antes que videojuegos. Hace bien en irse Kojima. Por aquí, por ejemplo, Turno Nocturno dice que podemos hacer un mod de Silent Hill para Skyrim y con la pasta que saquemos comprar Konami. Esto es otro tema muy interesante. Y con el 25%, ¿no? Por ejemplo, NicoN12 dice que no se preocupan por su saga, deberían ponerlas a la venta. Castlevania, Silent Hill, Metal Gear, Sin Kojima, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Turno Nocturno sigue por aquí con el tema de, bueno, que vamos a comprar la compañía en Tokio y de paso a venderle el pachinko, el negocio del pachinko a Capcom, solo por trolear. Y Seth Caramonde, que es otro de los habituales, que esta semana no nos escucha porque no se puede, pero sí que está por aquí siempre, dice que le da la impresión de que Konami no tiene dinero para hacer el juego y que va a haber pronto un especial de la muerte de Konami en todas las revistas. Creo que hay dos cosas. Dinero, nunca habrá suficiente dinero para hacer los juegos que quiere Peter Moliné, y nunca habrá suficiente dinero para hacer el Metal Gear que quiere Hideo Kojima. Eso no es una crítica, pero es así, ¿no? O sea, da la impresión de que a lo mejor con dinero infinito Peter Moliné no hubiese acabado el Black and White como a él le hubiese gustado. Pero Sergio, a ver si ahora la culpa va a ser de Kojima, de que Konami esté como está. Pero no, pero si te dicen que tienes que trabajar con X dinero y tú te pasas del presupuesto, pues sí es tu culpa, de toda la vida. Hombre, en la medida en que Kojima nació, un poco Koyami. Pasó ya, sí que Koyami lo creo yo también ahora mismo. La nueva compañía de Kojima y Konami. Sí. Venga, más. Por ejemplo, el Tuno añade que ya verás como Kojima se monta un Kickstarter para comprar Konami y Fran Serrano se lo financia. Enterito además. Pero ahora, Fran, ¿no te dicen por casa que no gastes tanto en cosas de esas? No, de momento no. Rompe la hucha y se come tres Konami. Enrique, más mensajes. Pues nada, mira, por aquí el Leina007 dice que nos está escuchando, que ha clicado donde normalmente está el reproductor y aparece. A ver si va a haber una solución aquí que sea clicándole al reproductor fantasma para que salga. Una solución mágica, fantástica. Pues tuitealo y probadlo primero, ¿no? Ahora lo tuiteamos, por ejemplo. También que nos den soluciones desde fuera, ¿eh? Visto. Sí. En fin. ¿No será un nick de Sergi que tiene ahí un seudónimo? Sí. No. Bueno, la cosa es que la gente está bastante decepcionada con lo de Konami, con que no se nos pueda escuchar hoy, así que sigamos con el programa. Pues sigamos con el programa. Ya uno de los mensajes que leías apuntaba cuál es el segundo de los temas de hoy, y efectivamente, el amigo Gabe Newell ha dicho, pues con su habitual, ¿verdad?, forma de decir las cosas, así como quien no quiere las va soltando, que su plataforma Steam va a partir de ahora cobrar por mods, ¿eh? Una cosa que tradicionalmente ha sido fuente, yo creo que, de disfrute de los usuarios de compatibles, algo que ha hecho comunidad y que, como digo, desde hace tiempo yo creo que les alargaba la vida a un montón de títulos haciéndolos redisfrutables una y otra vez. Pues ahora el amiguete Newell quiere sacar tajada del asunto y el que quiera mods, que vaya por ellos. Nacho. Bueno, esto es grave. O sea, es un asunto no grave, gravísimo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este precedente, o de esta, bueno, en derecho sería jurisprudencia, esto viene a redefinir las bases mismas del PC gaming, ¿no? Del PC como plataforma de juegos, y de lo que durante toda su historia han sido elementos representativos de ese sistema. Pues había una comunidad modder, bueno, la sigue habiendo, pero bueno, en el pasado esto ha ido de la mano. Gente que, gracias a sus habilidades, gracias al sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, pues de forma altruista, con duro trabajo y con mucho talento, pues ha diseñado mods o modificaciones de algunos títulos, dándoles unos giros de más a menos radicales, en el sentido que hemos visto transformaciones increíbles de juegos que originalmente tenían un propósito, tenían una ambientación, tenían pues X mecánicas, que después la comunidad, echándole horas, echando paciencia, con herramientas, algunas vía desarrolladores, otras pues propias de ellos, pues han conseguido que nuestros títulos de PC fueran mucho más disfrutables, nos durasen más, sacáramos más provecho y fuera todo, recalco, completamente gratuito, ¿no? Después, por supuesto, la comunidad modder se ha ganado el respeto de cualquier usuario de PC en base a este trabajo altruista. Y ahora, pues, nuestro querido y adorado Gabe Newell parece que ha querido acuñar, a ver, para que os hagáis una idea, la creación de nuevos puestos de trabajo para que esta gente de la comunidad modder pueda ganar dinero haciendo estos mods, ¿no? Haciendo este contenido. Pues ha diseñado una estrategia por el cual en Steam va a haber, pues, con Workshop, un beneficio, un rédito económico para los modders que se dediquen a ello, para aquellos que lancen contenido en Workshop, en Steam, y que va a ser, Fran, de un beneficio para lo que es la gente que trabaja, digamos, para el que lanza el mod, que es el que ha generado ese producto, ha generado ese contenido, de un 25% de las ventas que se generen de este juego. Gabe Newell lo vende como creación de puestos de trabajo, y esto es lo que a mí me ha escamado muchísimo. No me esperaba este giro por parte de Gabe Newell de hacernos pagar por algo que es gratis. ¿Qué sentido tiene? Y Fran, te lo dejo ahí porque ya llevamos dos temas que es que son para que cualquier jugador con dos dedos de frente se indigne y se movilice, porque esto es muy grave. Esto es cambiar un concepto que en el futuro nos puede sentar un precedente, o puede sentarnos casos que van a hacernos pagar por cosas que eran gratis, ¿no? Otra vez. Es que se ha planteado de una manera tan pésima. Me sorprende todo. Me sorprende lo mal, lo improvisado, la falta de dirección, la ligereza con la que se ha desarrollado todo esto. Y la mínima parte que tiene el creativo, por favor. ¿Esto qué es? Aquí, esto es lo más grave. Aquí han seguido una estrategia que ellos han dicho: a ver, el corte que tenemos para crear sombreros de Team Fortress y creaciones de Dota 2 y todo esto es el 25%. Y han considerado que esa era la estrategia adecuada para esto, pero no es lo mismo. Es decir, vale, hay gente que hace bastante dinero haciendo sombreros de Team Fortress y haciendo Dota, pero es que un mod no es lo mismo. Es decir, un mod es una cosa mucho más vaga, expansiva. Puede ser una cosa muy pequeña o puede ser una cosa muy grande. O puede ser un juego entero. Y es muy complicado regular todo esto. Y me parece muy poco flexible, muy poco, con muy poca visión, que sea el 25%, cuando pueden ser cosas, por ejemplo, como un juego entero. Hay una expansión, por ejemplo, que lo que hace es convertir Oblivion en un juego totalmente nuevo, que es lo que era Neheim, que es un juego entero, es una cantidad de trabajo brutal. No me parecería justo para nada que solo tuviera el 25%. No, pues nada, vamos a aprovecharnos de eso y vamos a mercantilizarlo. Vamos a darles a los chavales un 25% y nosotros nos llevamos aquí entre la desarrolladora, o sea, entre la editora, la desarrolladora, dueños del título y la plataforma, pues venga, nos repartimos el 75% del resto. O sea, esto es mezquino, es lamentable. Además, lo comentaba esta mañana cuando he hecho el vídeo. Es decir, ¿qué estás haciendo tú por ese 75% del precio que ha elegido por eso? Porque dándole, dice, yo creo que el razonamiento es darle difusión a ofrecer, ¿sí?, un escaparate bestial que tiene, bueno, una cantidad brutal de registros, como tiene Steam, y segundo, dejarte que dejarte mi juego siendo la desarrolladora o siendo la productora, dejarte que lances contenido en mi juego, ¿sabes? O sea, ese es el razonamiento que me parece bestial. Es que realmente yo no lo veo suficiente. Si me dijera, es que estamos haciendo algo más. Estamos trabajando, vamos a trabajar codo con los desarrolladores. Vamos a conseguir que estos mods sean mejor, más compatibles, que sea una experiencia más atractiva para el usuario. Vamos a trabajar para conseguir que la comunidad de modders sea todavía mejor, pero vamos a poner de nuestra parte. Tal y como lo veo aquí, no veo que estén haciendo nada extraordinario. Es decir, sí, están pasivos. O sea, simplemente yo tengo esto y si quieres usarlo, te cuesta el 75%, efectivamente. Pero a ver, de Gabe Newell y Steam Fran, yo hubiera esperado un soporte, un apoyo, unas herramientas, unos recursos. ¿Dónde? Nada, cero. No se ha dicho nada de esto. Y de hecho ya hay modders que están diciendo hasta luego, ¿sabes? A ver, Steam tiene muchos defectos conocidos que básicamente la raíz de todo esto es una fe ciega en la capacidad del estudio de crear código y de crear sistemas por los cuales no tienen que contratar a muchísima gente, porque a Valve no le gusta contratar gente de soporte y gente de media fila de lo que sería el cuerpo de una compañía grande. Ellos solamente quieren tener talento de lo más alto y, digamos, piensan, tienen una mentalidad por la cual pueden resolverlo todo con herramientas y con comunidad, y todo al final se autorregula, y ya llevan varias meteduras de pata, como por ejemplo el tema de Greenlight, que la manera que lo han planteado también fue un poco así viva la pepa, luego tuvieron que ajustarlo y lo van ajustando y lo van iterando, pero creo que no son conscientes de la repercusión que tienen y cómo cada vez que intenta una cosa de estas sin haberlo cocinado suficientemente bien, causan un caos absoluto. Cataclismo. Sí, sí, es una cosa. Y luego ves a Newell y lo ves comentar y lo ves su razonamiento, pero ves un poco esa mentalidad. Es decir, no, bueno, esto ahora mismo no está bien, pero lo vamos a ir iterando, vamos a ir aportando las herramientas necesarias y más adelante va a funcionar. Y tranquilos, chavales, seguid produciéndome contenido que yo lo vendo mientras tanto, ¿no? Me parece un planteamiento muy, muy pobre y muy temerario. Lo que pasa es que ellos son los que son y se lo pueden permitir. Pero la verdad es que a mí me parece que estas políticas de luego también su sistema de comunidad, ya lo hemos visto ahora, es un desastre. Todo lo que es de moderación de comunidad, ahora mismo su gran respuesta a la gente indignada con esto ha sido expulsar a la gente. Newell ha dicho que no, que esto no puede ser y que lo va a revisar. Pero de principio, porque Newell no puede estar todo el rato supervisando esto. Hemos tenido unos cuantos días que ha habido gente, un montón de gente expulsada de la comunidad por poner imágenes, por poner lo que sea. Y ¿somos ahora de no... Mary? ¿El qué, perdona, Salva? No. Son moderadores de Mary. Pero hombre, por Dios, los moderadores de Mary son unos cracks. Nada, que bueno, en fin, que hay una serie de problemas graves con respecto a Steam, y esto es uno más, y yo creo que bueno, ha causado un enorme daño a la imagen de la compañía. Pero a ver, yo tampoco creo que hayan entrado aquí con eso de forma tan radical y tan espontánea como se insinúa. O sea, piensa que con Dota, o sea, Valve si tiene algo en claro es que hacen caldos de cultivo previos. Pasó con Team Fortress 2 cuando lo marcaron al Free to Play y abrieron un poco el mercado de los micropagos, y con Dota lleva pasando esto de vender mods y modificaciones y añadidos caseros desde hace bastante tiempo, y es un negocio que no le ha funcionado nada bien ha funcionado bastante bien tanto a Valve como a los creativos. O sea, tienes skins y herramientas de Dota que se han vendido a precios más o menos económicos y bastante atractivos para la comunidad, porque encima estaban bien diseñados y ha funcionado bastante bien. O sea, hay gente que está viviendo de eso en la actualidad. Entonces, que sí, que se tiene que nivelar la plataforma, que necesita tener un sistema de moderación funcional, atractivo y apropiado, y que quizás el porcentaje no sea el más recomendable para garantizar que los creativos se queden en Steam, pues correcto, pero yo creo que Valve si algo tiene es que es capaz de reaccionar y de actuar sobre la marcha en función de lo que va diciendo la comunidad. Es algo que lleva haciendo años y no me cabe la menor duda que ahora también lo va a hacer. Uf, pues se ha colado completamente, porque esto ha sido un traspiés histórico. No, o sea... ¿No? Hombre, cobrar por algo que es gratis, no me jodas. Yo tengo una cosa. Yo siempre he dicho, y ahí está la hemeroteca, ¿no? Podéis tirar podcast atrás, que Steam había sido siempre una tienda que la gente tenía muy sobrevalorada por X motivo, no sé, porque era cool la biblioteca de Steam, porque era muy poser comprar los juegos en Steam y todo lo demás, pero Steam siempre ha sido una tienda cara. De hecho, muy cara, excepto en los días de rebajas. Muy, muy cara, ¿vale? esa tienda cara, o sea, yo no sé, Steam financia todo Valve para mí, ¿no? Porque no será con Half-Life 3 que se financia Valve, digo yo. Así que es normal que cobren por algo. Yo es que yo también lo haría. Si puedo, si me lo puedo permitir, cobrar, no cobrar, el triple o el cuádruple, yo sé. Yo lo veo un planteamiento completamente normal por parte de Steam. ¿Por qué no? Voy a comentar muy rápidamente porque hay un blog, acaba de salir, no he tenido tiempo de ojearlo entero, pero un blog de Bethesda en la que habla sobre este tema y la verdad es que tiene información bastante interesante, que es el reparto del precio de los mods de pago. Valve se lleva 30%, que ellos indican que es el estándar de todas las plataformas digitales. Esto es cierto. Todas las plataformas digitales tienen un porcentaje parecido y esto es lo que se rumorea, que más o menos es lo que tiene Valve para sus juegos, 30%. Y luego hay 25% que se lo lleva el modder, 25%, y 45% que se lo llevan ellos. De lo que... Es decir, este sería... Ellos la editora, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Bethesda, el desarrollador del juego. Y dicen que ese porcentaje lo han decidido ellos. Es claro. Decir, esto es lo que hemos negociado nosotros y lo que... Bueno, ellos piensan que es lo que le corresponde. O sea, hay una cosa que no entiendo. ¿Tú no puedes hacer un mod gratis? ¿Tienes que ponerle un precio siempre? Sí, no. A ver, esto es... Esto es opcional. Los mods de pago. Entonces tampoco entiendo que pongáis el grito en el cielo de esta manera, la verdad. Es un precedente, es un precedente muy bestia, ¿eh? Bueno, no sé, aquí todo el mundo defendiendo Steam todo a toda castaña, pues bueno. Pero escucha, a ver, desde el punto de vista legal. A ver, perdona, Reño. Desde el punto de vista legal, una desarrolladora puede parar un mod y tumbarlo si quiere. Sí, pero hemos visto que la mayoría de compañías, no diré todas, sí que acostumbran a dar ciertas facilidades o hacer la vista gorda en este sentido, ¿no? Sí, pero si quisiéramos, estamos en un escenario que esto puede evolucionar a, pues eso, una caza de brujas, a los mods ilegales, o por decirlo de alguna forma, que no estén oficializados a través de una tienda, como puede ser Steam o puede ser otro servicio online. A ver, hay una serie de problemas relacionados con esto, Salva. Primero, aunque sean opcionales, ya tienes un problema por el hecho de que muchos mods trabajan en función con la base de otros mods. Sí, hay un espíritu colaborativo por el cual, pues mira, tú has hecho una serie de animaciones, de trabajos, y yo lo quiero usar para mi trabajo. De hecho, ha pasado. Hay un juego que es un minijuego de pesca que se puso a la venta y usa ciertos materiales de otro mod. Entonces, ese mod puso el grito en el cielo. El creador del mod pidió a Valve que lo retirara porque ya no tenía el permiso y no quería que se siguiera vendiendo. Y Valve no lo ha retirado, simplemente lo ha puesto para que no puedas comprarlo. Pero el mod sigue ahí y al otro lado, bueno, pues se ha enfadado mucho porque piensa que deberían haberlo quitado. Esto genera problemas, genera tensiones. Es decir, va a haber una división entre la comunidad, entre los que van a cobrar y los que no van a cobrar. Se va a perder ese espíritu colaborativo que siempre la ha caracterizado. Y luego además hay un problema también importante. A ver, con Dota 2, por ejemplo, estaba todo muy establecido desde el principio. Y porque, su juego lo han creado y lo han cocinado poco a poco y más o menos pues, lo han ido llevando por donde han querido, con su traspié y tal, pero bueno, con su más o menos a su ritmo. El problema de Skyrim es que es un juego ya establecido, ya tiene varios años, tiene muchos trabajos de mods y lo que la gente no entiende es que le cambien la regla a mitad de partida. Eso es. Tú tienes tu Skyrim, tú asumes que siempre, bueno, que los mods es una parte intrínseca de lo que has comprado, porque siempre ha sido así con Oblivion, ha sido así con los juegos de Bethesda, tú asumes que eso es así. Entonces, de repente te dicen, oye, que el mod este que antes te podías descargar, ahora ya no puedes, ahora tienes que comprarlo. Eso cabrea a mucha gente. Por eso, lo que decía que el elegir Skyrim en particular para iniciar esto... Era una muy mala decisión. Claro, si juegas, lo metes con un juego que de cero, dices, oye, esto cuando salga a la venta, sabed que los mods que salgan son de pago. Vale, pues aún, como dices tú, no te cambian las reglas del juego a mitad, ¿no? Pero con Skyrim, con la cantidad de mods tan buenos que han salido gratis, es que es para alarmarse. Esto, desde luego, yo veo aquí rasgando la vestidura y veo a la comunidad... muy cabreada y con razón, pero desde luego, he hecho de menos que todo esto se hubiera montado en la época de los DLC, ¿no? Porque entonces otro gallo no cantaría ahora. Y vamos, si teméis que esto de los mods gratuitos y de pago, ahora que se han introducido, se acabe girando todo a de pago, pues lo estáis temiendo bien, porque con los DLCs es que pasó igual. Yo recuerdo que empecé a descargar contenido descargable en PSP gratuito, que si mapas, que si no es para Wipeout y todo, y digo, manda, mira qué buen invento, ¿no? Y al final fíjate dónde ha ido la cosa. Y con esto de los mods, si Valve se sale con la suya, pues iremos a lo mismo. Mods gratuitos, habrán dos o tres y vamos, serán testimoniales. Y el que no quiera eso, pues nada, porque yo creo que a la comunidad que no quiera hacer mods gratuitos la acabarán aislando, ¿no? Porque vamos, el mercado va a eso, y a Valve le interesa que se va a llevar un buen trozo del pastel. O sea que Game Network ya está chupándose los dedos, creo yo. Bueno, Enrique, mientras debatíamos, nos quejábamos más bien de lo que se avecina en este sentido, ¿llegan mensajes? Sí, tenemos por aquí algunos de los usuarios que nos están escuchando con ese truquillo. Que por ahí alguno, por ejemplo, Sergio Canamonde, vuelvo a repetir, dice que hay mods que bien merecen la pena cobrar un dinero por utilizarlo, que hay gente que se le ocurra mucho y en algunos casos más que las desarrolladoras. Por ejemplo, FaceActor dice que está claro, hay mods de pago que son DLCs por la cara pagando un 25% a los desarrolladores. Así yo también me hago rico. Iván Almi, vaya con el nombre. Si los creadores se llevaran el 80% en vez de un 25% no duraría tanto. ¡Qué chorizos! Ahí va a de huello. Y bueno, la verdad es que no tenemos más comentarios porque, como sabéis, no nos pueden escuchar en directo, así que está la cosa en este tema un poco cortita. Yo voy a, la verdad es que entre lo que está todo muy mal, por ejemplo, es esa imagen. Si, por ejemplo, hubieran hecho algo así, en plan 50% para los creadores, habría críticas, pero no serían tan profundas. Tan altas, sí. Es que la imagen no es la de vamos a premiar a los creadores, la imagen es vamos a sacarle más jugo a esto. Y no sé, a mí la verdad es que, a ver, hay, como he comentado antes, hay mods extraordinarios que yo mismo he dicho, esto es una maravilla, voy a poner, cojo, tiene el autor una página de PayPal, pongo mis 5 euros, pongo mis 10 euros porque... chapó, porque esta cantidad de trabajo o esta modificación que ha hecho me ha gustado mucho. Y lo he hecho. Y ese es un dinero que va solamente al autor. Y ahora con esto, pues ya se queda un poco diciendo, bueno, entonces ya donar no se puede, porque no puedo. De hecho, había informaciones de que estaban borrando los enlaces de donaciones. No sé hasta qué punto esta información es real. Pero me parece un disparate. Tú date sí. cuenta que. Dale, tú date cuenta que esto está claro lo que ha pasado. Aquí Game Network y la gente de Valve han hecho cuentas, han visto la comunidad mod tan impresionante y tan numerosa que hay, han visto que uno se lleva un duro con eso y han dicho, pues señores, vamos a poner remedio y de qué manera que van a poner remedio, ¿no? Bueno, pues si os parece, cerramos el tema mods, veremos hacia. Dónde termina pues evolucionando el asunto y si se populariza finalmente la cuestión del cobro, si se equilibra un poquito más el tema parte, ¿no? Que va dirigida al desarrollador del mod, o si al final tiene que echar para atrás. Yo he leído por ahí que el amigo Newell dice que bueno, vamos a ver un poco cómo respira la comunidad, de cuánto ya estamos viendo por dónde van los tiros, que no era definitivo, ¿no? Que igual todavía esto se... Pues eso, se queda en anécdota. ¿O creéis que, y con esto igual podríamos terminar, creéis que esto va a ser ya definitivo, que no hay marcha atrás? ¿O que como él dice quizá a corto plazo, pues quede que encanta, quizá en un, encanta, susto, en un susto? Me encanta esto, ¿no? ¿Cómo respira la comunidad? O sea, ¿cómo va a respirar? No, pero... Sí, pero eso ha dicho, ¿eh? O sea, vamos a ver qué tal, cómo siente y si no, pues lo echamos para atrás. O sea, como no respira, que igual, que igual sí, pero, no les pero no marcha tan mal. Exactamente dijo que si una cosa no funciona, pues se borra y ya está, pero que él estaba muy confiado que era el camino eso, a seguir. Yo creo que lo van a modular seguramente, y más viendo la reacción de la gente con las 150.000 firmas y todo lo que está pasando, pero desaparecer yo creo que es de esas cosas que cuando llegan es para quedarse. Sí, no, sí, yo... es que aparte lo que es más que un globo sonda, ¿no? Yo lanzo esto y a menos que no 150.000, 15 millones de firmas, ¿por qué no? ¿No? 150.000, si al final la gente acaba pasando por el ajo. Oye, yo también cosa creo que esto ha llegado para quedarse. Dicho, bueno. He dicho pasando por el ajo, ¿no? Pasando por el aro, en lugar del aro. Por las dos cosas. Tomás, yo creo que no quiero ser cansino, pero estamos dando un poco de vueltas a lo mismo, pero al final el problema da la sensación que es más el porcentaje quizá que vaya destinado al desarrollador, que no tanto el hecho de que se cobre, ¿no? Es un poco... Totalmente. O sea, es que parece que esto fuera... incluso a los desarrolladores les parece bien ganar pasta, pero no la que les están dando, ¿no? Estos porcentajes tan abusivos no se ven ni el padrino. Me hace gracia porque lo del altruismo, que al final es lo que movía el tema mod en origen, y hasta hace nada, hasta hace ayer, eso queda en un segundo plano, ¿no? Al final de lo que se discute es del porcentaje que se les da, que no es justo, que si fuese más seguramente no habría quejas. O sea, que al final lo del altruismo, pues oye, sí, pero no importa. Si al final si pillamos cacho, lo que es de justicia es que nos den el que merecemos, ¿no? No sé, es que esto es una cosa curiosa, ¿no? ¿Dónde está al final el debate? Oye, a mí me parece bien que la gente, los desarrolladores de mod, que cobren por su trabajo. A mí me parece menos abusivos que los DLC. Los DLC que ya están preparados de antemano, los tienen preparados. Pero que debería dar igual preparada. El porcentaje el año, ¿no? 25, 80, hombre, da igual. No, queremos eso, que sea gratis, punto. Eso está claro, pero vamos, lo que también está claro es que un mod lo va a trabajar, digamos, el desarrollador una vez esté lanzado el juego. Eso es algo que no pasa con los DLC. Hemos visto el último ejemplo con Mortal Kombat X y con tanto y tanto otro. El año es que siempre acabamos con el discurso de siempre. Hay DLCs de todo, pero lo que dice Relaño es que hay un porcentaje de DLCs que tú sabes bien. Muy alto. No muy alto, pero no es verdad, Joaquín, no es verdad. Hay un porcentaje de DLCs que están hechos de antemano, Salva. Sí, sí, no digo que no, pero de la misma manera que hay mods que son basura total y absoluta. Correcto. Y habrá un listo que intentará cobrarte por un mod de mierda. Bueno, pero a ver, esos mods de mierda que tú dices, que es verdad que los hay, esos ni tan siquiera se descargan. O sea, es un poco, ¿qué más te da que se cobre o no? Si tampoco te lo vas a descargar. Bueno, pues ahora sí que acaba. Salvo que haya alguien que todavía quiera despotricar. Cerramos el debate por aquí. Tenemos audios previstos. Chivan que hay unos cuantos ahí pendientes. Así que si os parece lo que digo, nos mete al micro abierto y seguimos con el programa. Sergi, dale brío. Anda. Micro abierto. Hola, buenas a todos, amigos de Meri Podcast y Meri amigos varios. Quería grabar un mensaje, que sobre todo era dedicado a la PC Master Race. Yo la verdad es que me río de la PC Master Race, y es siempre de PC, lo he sido siempre, pero llevo ya unos años que juego casi todo en consolas. Es mucho más barato, es mucho más cómodo, y aunque no tenga el último megapíxel de la última sombra perfecta, exacta, tienes casi lo mismo, no se nota mucha diferencia y es de sobra para jugar, y no hace falta configurar nada, ¿no? A mí de verdad que el PC, fíjate con lo que ha pasado con Nacho también, que se le ha roto la tarjeta. Yo he tenido muchos problemas históricamente siempre con el PC, por software, por hardware, y la verdad es que estoy harto del PC, estoy hartito ya de Windows, de Microsoft, de PC y todo, y bueno, pues ahora estoy mucho más feliz y juego a todo, porque aparte los géneros propios del PC pues no me van mucho, la estrategia, los MOBA, esto no me va mucho, con lo cual, con lo que sale para multiplataforma, estoy contentísimo. Muchas gracias y un saludo a todos. Buenas, gente de MediStation. Mi intervención hoy es porque la temporada pasada dijeron que tenían problemas para mantener el podcast por problemas de presupuesto. Me puse a pensar alguna forma para generar ingresos extra. Por ahí vi que están usando un reproductor propio que no va tan bien. Y me puse a pensar, ¿por qué no usan mejor YouTube de frente? Eso haría que tuvieran muchas más visitas, y si se hacen partners podría generar un ingreso extra. Este ingreso extra podría ayudar en algunas cositas en el futuro, ¿no? Es una recomendación, es todo. Gracias, soy un fan de su programa. Hasta luego. Buenas noches, amigos del Meri Podcast todos. Zafiro al habla de nuevo. Y tengo que reconocer que desde que me compré mi primera PlayStation, la verdad es que me aficioné al Wipeout. Y no me refiero al programa ese de televisión, que se dan de hostias contra muros. Es al videojuego, de carrera. Ya sabéis, ese de naves que flotan. El caso es que, broma aparte, es el título que yo me he hecho en falta desde el lanzamiento de la PlayStation 4. Todas las PlayStation, al poco tiempo de salir, como sabéis, contaban con el título. Y en el caso de la Play 4, a día de hoy los aficionados no sabemos nada sobre el juego. No sabemos si está en desarrollo, si Sony Studio Liverpool tiene pensado lanzarlo. En fin, vosotros que estáis más al día que la mayoría de nosotros, sabemos algo sobre este título. Además, me consta que somos muchos los que lo estamos esperando, y por el cual además yo personalmente me compraría una PlayStation 4 sin dudarlo. Gracias, un saludo a todos. Hola, buenas. Soy Abaigol22 en Twitter. Me gustaría que me resolvieseis una duda, ya que hace poco estoy pensando en comprarme ya una Play 4, debido a que están saliendo ya grandes juegos, sobre todo exclusividades, o bien van a salir este año. Voy aquí al primero del que viene, como puede ser Final Fantasy XV, Metal Gear Solid. Entonces tengo la duda de qué Play 4 comprarme. O bien esperarme a que salga alguna con más capacidad, o he visto que creo que va a llegar junto al juego de Metal Gear Solid 5 la Play roja. Me gustaría que me dijese vuestra opinión, si estuviese que comprar una Play 4 ahora, o bien esperaros unos meses para ver si viene alguna con más capacidad o con algún juego, con algún pack tipo la Metal Gear. Muchas gracias. Bueno, amiguetes, estos son los mensajes. Empezamos con un oyente que hablaba de la Master Race de PC. Él decía literalmente que se reía. Él había sido tradicionalmente de PC, pero para evitar problemas, asumiendo mucho lo que nos contaba, se ha pasado a las consolas, que está mucho más contento porque es rápido, más barato y que, salvo que se sea muy, muy, muy exigente con ir a tope con la resolución y demás, que las consolas pues es más que suficiente con lo que tenemos ahora. En fin, además de géneros, también hablaba que en consolas es más afín a lo suyo. Oye, mira que yo también soy consolero, pero vamos, la cola de hoy en día dan tantos problemas con un PC o... Anda, hombre, exagerado. Ahora, a la hora de instalar que se llenan un juego, de polvo, eso tarda... Pero si se instala solo el año, si no tienes ni que estar delante de la tele para que eso empiece a instalarse solo y actualizarse y demás. Las actualizaciones, cada vez hay más actualizaciones, no puedes jugar. No. Cuando tanto las actualizaciones tanto de la consola como de los juegos. Te digo una cosa. Es una Play 3, porque era mucho peor que Play 4 con las actualizaciones. Te digo una cosa. El otro día, por secundar esto del año como una anécdota, ¿eh? Todavía no intento. Voy a jugar al Alien, ¿no? Lo pongo, simplemente. ¿Qué está perdido ahí? Y me dice, bueno, pues digo, ostras, tengo media horita, le voy a jugar media horita. Bueno, hay una actualización de 1,7 gigas para descargarse, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues digo, lo dejo puesto y a jugar en otro momento. Vuelvo, ¿no? Se acaba la actualización y lo vuelvo a poner y había otra actualización de 878 gigas. Y era el GTA 5, se había transformado. ¿No? Entonces, es verdad que la inmediatez la hemos perdido. Pero... Entonces, chico, ya está. Pero la sencillez sigue estando. El cableado que lleva una consola, uno a la tele, uno a. Y ya, vamos, o sea, es todo. ¿Cómo cargar el mando? ¿Cómo no necesitas drivers para ningún periférico que le pongas? Simplemente por USB. Yo estoy muy de acuerdo con este usuario, ¿eh? Y tengo que decir que aunque nosotros aquí solemos preferir jugar en PC para todos los análisis y para trabajar con los juegos al máximo siempre, luego a nivel usuario, llegó a casa. Y es verdad, o sea, creo que a los multi se juega perfectamente en una consola de nueva generación. Es verdad que con gráficos peores siempre, pero oye, da el pego y va bien y eso sencillez merece la pena. En lo que nos cae, que el chico dice, yo siempre he sido de PC Master Race, pero el PC Master Race es una mierda. No. Ahí. Ese no es un comentario de PC Master Race. Que se ha cansado. No. De los problemas, eso ha dicho. A ver, yo no sé, yo juego en consolas, tanto en consolas como en PC de toda la vida. Y francamente, yo últimamente... Sí, el PC te trae los problemas de que a lo mejor tienes que actualizar cosas que nada tienen que ver con ese juego, ¿vale? Por ejemplo, de repente entras y te dice, oiga, no, la última versión de Java que usted tiene, pues le obligará a pasar por 1000 páginas a intentar que le cuelen la barra esa ask de mierda. Sí, pero ¿sabes? Eso te lo van a hacer. Eso te lo va a hacer también. Vale, quiere decir, pasas por ahí, ¿no? Pero recién, y digo recién, tardo menos en poner un juego y empezar a jugar en PC que no en jugar en consola, ¿eh? Un juego random. O sea, sí, ¿de qué? Bueno, a ver, que es cierto que a buenas el PC es fantástico. Cuando todo va bien, genial. Pero cuando algo va mal, definitivamente es una pesadilla, ¿eh? Se te queda pequeña la ventana para lanzarlo, sí. Es sí. Increíble, sí, sí. Y tengo muchos amigos que... compraron Mortal Kombat X en PC y lo comentaba, por ejemplo, Slacker Maxman, decía que ha sido la peor decisión de su vida, ¿no? Y Carlos Forcada, también otro compañero nuestro, que ha tenido que comprárselo dos veces, otra en Play 4 porque en PC no podía jugar, ¿no? Te encuentras con un juego mal optimizado, o que tiene bugs, o que crashea, pues oye, si tienes si tu PC entra dentro de este grupo, te aseguro que es una pesadilla y que te hace aborrecer la Master Race, ¿no? Te lleva, te retrotrae hasta casi 1999, como para cuando había que lanzar, para lanzar un juego había que trastear en línea de comandos 35.000 parámetros, no sé qué, pop, y ya funcionaba, ¿no? Pues eso, a malas, el PC Master Race, pues eso, pesadilla. El segundo de los oyentes nos daba un consejo doble. Por un lado, nos da un consejillo, en vistas a que no pasemos por lo que pasamos el año pasado al final de temporada, ¿no? Cuestión de presupuestos, si el podcast seguía o si no. Y nos decía que, bueno, quizá para conseguir ingresos extra podíamos tirar en vez de nuestro reproductor, tosía un poco, les recomendamos un caramelito de estos de mentol, que tiremos de YouTube, que además de recibir más visitas, pues nos podemos hacer partners y ahí pillamos ¿cómo? Dinerillos, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos tenemos que ver, O sea, que un usuario venga al Meripodcast. La otra opción es poner un cartón en la puerta de Corte Inglés, chaval. O sea, ¿cómo nos tenemos que ver? No falta poco ya para eso, Que un usuario... Soy podcaster, una ayuda. Voy a hacer usuario random, no me he quedado con el nombre. No lo he dicho. Oiga, chicos, muy mal, pero os voy a ayudar. Porque os veo tan mal. Hoy además viene bien que nos ayude, hoy viene bien. Igual, no se os había ocurrido. Una limosna. Esta plataforma nueva que se llama YouTube, no sé si la conocéis, una plataforma de vídeo que a lo mejor, chavales, yo digo, creo, yo supongo que Nacho lo sabrá, ¿no? Pero hay una razón por la cual nosotros estamos en YouTube, pero mayormente no estamos en YouTube, sino que tenemos un reproductor propio, ¿no? Hay una razón detrás de esto. Hombre, todo esto obedece a razones estratégicas a nivel de desarrollo de negocio, y demás que a nosotros se nos escapa. Nosotros somos producción de contenido y intentamos hacerlo lo mejor posible, que estéis entretenidos, que seáis fieles, como dice Juan, y que esto pues tenga la máxima audiencia posible, ¿no? Dicho lo cual, claro, mi padre, una de las cosas sabias que me enseñó mi padre, cuando hablábamos sobre las comisiones de venta, me decía, mira, hay veces que te tienes que rebajar la comisión porque siempre es mejor un 5% de algo que un 15% de nada, ¿no? Entonces, todo ese desarrollo de negocio, que es lo que venía a decir este chaval, pues está muy bien, pero si al final los vídeos no se ven, por mucho desarrollo de negocio que quieras, el 15% de nada siempre será menos que un 3% de algo, ¿no? Bueno, y es lo que viene a decir el chico este, yo creo, que entiendo el mensaje así. No, dicho lo cual, nuestro podcast está disponible en muchísimas plataformas, o sea, iVoox, iTunes, de pago. Nosotros no, digamos que rentabilizamos el podcast por impresiones, ¿no? No hay publicidad, te lo puedes descargar el archivo directamente desde web, pues tanto desde iTunes como desde iVoox, desde la web en descarga directa, pues escucharlo en la misma web, y la opción de YouTube pues es interesante, pero quiero decir que no se rentabiliza económicamente por ahí. Entonces, esta temporada tampoco nuestro equipo ha conseguido colocarlo con ningún patrocinador, con lo cual que debería ser el proceso lógico que tuviéramos pues para cubrir costes, porque igualmente se aprobó esta temporada generando unas pérdidas, porque como veis os digo, no hay publicidad por ningún sitio, y lo deseable sería pues que tuviéramos pues algunas cuñas, algún espacio patrocinado, alguna cosilla que no nos digamos, no nos pringue en lo que es nuestro sector, y bueno, pues imagínate, no sé, Juan, te da por anunciar pipas, ¿vale? Pues una, pues oye, pues fantástico, palomitas, pues alguna cosa así, ¿no? Pues oye, pues fantástico, pero igualmente, bueno, lo podemos meter en YouTube, pero nada, va a ser mínimo los beneficios, por las impresiones. De todas formas, por una módica cantidad, podemos ir todos en persona a hacerle un presencial a alguien en su casa, ¿sabes? Sí. Cumpleaños que va el mago. Pues igual. Hacemos bolas. Hacemos servicio a domicilio, señores. ¡Hola, mis amigos! Buenas noches, ¿cómo estáis? Por cierto, a Zafiro, que era quien venía a continuación, dice que ¿qué pasa con Wipeout en Play 4? Que lo está esperando, que es lo que definitivamente necesita la consola después de que todas las Plays hayan tenido una. Claro, y con los Chemical Brothers también en la banda sonora. Ahí, ahí, ahí. En fin, el estudio, ya sabéis lo que ha pasado con el estudio Liverpool y bueno, pues esto tiene pinta que no es una franquicia que vaya a volver inmediatamente, y más después de haber visto que también ha tenido entregas en portátil, que ha reeditado algunas en la PSN, pero no lo veo. Yo no sé lo que le ha pasado a Sony con los arcades de conducción, no sé si alguno de sus directivos lo odia a muerte, pero es que tanto Wipeout como Motor Store se ha costado a lo mejor ha sido Ha sido eso, vamos, y tal y como ha dicho Nacho, wipeado, Sony se cargó el estudio Liverpool después del último, que creo que fue la entrega para Vita, y desde entonces no se sabe nada, así que si hay que esperar algo, mejor esperar sentado, porque yo creo que va para largo. Nada, la mejor opción... 4K o algo. La mejor opción que tiene es todos esos juegos independientes, sucesores espirituales, donde hay gente que trabajó en Wipeout, pues haciéndolos, ¿no? Y va a tener mucha, mucha esencia de las naves levitadoras, que decía el amigo. Esos juegos que financia Fran, que Fran no cierra estudios, los financia. Algunos tienen muy, muy buena pinta, ¿eh? No, de hecho, voy a comentar que precisamente ahora tenemos en Kickstarter un juego que se llama Formula Fusion, que es de un grupo de desarrolladores de Sony Liverpool y que tiene... Hipnosis. Eso está muy, muy bien, muy buen apunte, Nacho. Sí, no, la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo podéis estar empezando, ha empezado hace unos días. Tiene un objetivo bastante bajos y yo creo que va a salir adelante. Echarle un ojo porque ya digo que tiene bastante espíritu de Wipeout. Mejor es el tenemos en Kickstarter como si fuera su plataforma, ¿no? Hoy os podemos ofrecer desde Kickstarter. Bueno, y a Baigol 22, que decía que ahora que se está planteando ya echarle el guante a Play 4, por todo lo que viene, sobre todo en tema de exclusividades, ¿qué Play 4 le recomendamos? Si se espera que salga una con más capacidad, algún pack tipo la roja del Metal Gear Solid 5. Esa, correcto, esa es la que tiene que comprarse. La blanca ya no mola, que tú la tienes, ¿no? La blanca, sí, yo me compré dos, yo me compré la primera y la segunda, bueno, pero me enamoré de la... De la blanca, que por cierto queda fantástico con mis muebles de Ikea blancos también, es todo fantástico navideño, pero me volvería a comprar la de Phantom Pain, ¿eh? que rulen las Play 4. Sí, joder, macho. Con Battlefront también va a haber una película exclusiva blanca. R2D2, ¿no? R2D2, como la camiseta de Karen. También es buenísima la de Dragon Quest Heroes, que lleva el Metal Slime este, también está chulísima. Y de todas maneras, el usuario, en cuanto a la capacidad del disco duro, yo no creo que la aumente mucho, pero vamos, se puede sustituir. O sea, puede sustituir el disco duro de la máquina y ponerse uno de 1 TB en lugar de los 500 GB habituales, por ejemplo. Bueno, pues ese era el último mensaje. Así que, si Enrique tiene preparado algo de Retropodcast, nos vamos para allá, Enrique, que no te quiero dejar mal. Entonces te pregunto directamente. Pues mira, tengo por aquí uno que... Bueno, tengo dos. Quieto, realmente. quieto. ¿Los tengo tienes? Dos. Pues espérate, venga, dale. Retro Podcast. Te he dicho que tenía dos, pero uno me lo voy a reservar para la semana que viene porque Albert se merece una pregunta sobre la Master Race y es que el amigo Matrix MGC, ojo que te respondemos la semana que viene, pregunta qué PC se puede montar con un presupuesto de 1.000 euros. Así que ya la dejamos para Albert, que habla aquí de una serie de características y que la responda mejor Albert, así que nos la apuntamos. Pero Duneda Infam, bueno... Dedico una pregunta especialmente... Bueno, hace varias preguntas que vamos a tener para todos, pero la primera va directamente a Relaño y dice que ayer descubrió el podcast sobre Motor Store Dons y coincide plenamente con tu análisis, que también le daría un 15. Pues claro, sí, vamos, que lo cuadré. Ese análisis quedará para la historia. Y sigue preguntando que se ha pillado la PS4 en Navidad y que su intención es pillarse ediciones GOTY y ediciones HD, usuario... raro dentro de los que hay, de estos que no se quejan de que no hay juegos nuevos. Bueno, dice que podríamos decirle que es cierto en los rumores sobre una edición Juego del Año de Sombras de Mordor y de Batman Arkham HD Collection. Pues ambas tienen posibilidades, desde luego. Madre mía. Como este usuario hay... nosotros estamos agotados, claro, porque lo tenemos claro, todo, sí. pero hay mucha gente hay mucha gente que quiere aprovechar para, pues eso, para jugar ahora juegos de la generación pasada reeditados en HD. En fin, mientras no se paren los nuevos juegos por ello, pues bueno, haya cabida a todo. Y ya la siguiente pregunta que hace va también en esta línea y dice que, por otra parte, si creemos que llegará una edición completa de Castlevania Lord of Shadows a la nueva generación, ya le respondí yo que no. Que simplemente rebobine este podcast al inicio con todo el tema de debate de Konami y entenderá la pregunta, entenderá la respuesta tan la negativa tan clara. Así que nada, Juan, estos son los mensajes que tenemos de la semana pasada. Entonces Castlevania también, a tomar por saco, como licencia, a ver esto qué es. Madre de Dios. Ay, que vamos a comprarla, venga, que nos dan Penguin Adventure, nos la dan barata. Ahora. Y Parodius, que alguien Parodius, que alguien compre Parodius, me dé un nuevo Parodius, hombre. Grande. Bueno, pues nada, breve retropodcast, pero como decía alguien por ahí, mejor un 5% que de algo que no un 30 de nada. Pues eso hemos tenido con el retropodcast. Eras tú, Mote. Pues eso, hemos aplicado tu teoría a esto. Dos preguntitas para que la gente no se nos queje. Sergi, espérate un momento. Ahora. O tú me digas. Pues nos vamos a ir yendo, después de un podcast interesante, ya os lo decimos, aunque si estáis en el directo y estáis escuchándonos en este cierre... ¿Es tú el que está en el directo? En fe. Digo decir que creednos, ha habido una gran parte del programa que no habéis oído que estaba muy bien, así que descargad la mañana y nos oís pues, completos, las cosas que hay que hacer. Nacho, nos despedimos, 7 días y volvemos. Pues nos despedimos. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no hemos hablado nada de Call of Duty Black Ops 3, que también lo teníamos ahí un poco en la cola. Correcto. Hay un vídeo muy chulo de Jabote de Call of Duty Black Ops 3 en 4 minutos. Eso así es. Que si tenéis ganas, dais un vistazo, que vi un tuit de un compañero Jabote que es en plan de, oiga, solamente estos medios han estado jugando y tal, no haga caso de los posers, lea impresiones de primera mano o algo así. Pero bueno, en fin, ya nos contarás otro día cómo evolucionaba esto. Y abrazo grande también para toda la gente que nos estuvo ayer siguiendo en el streaming de la final del Top 8 de la Copa LVP Mary Station de la comunidad Mary Smash. Unos cracks todos, lo pasamos muy divertido. Aprendiendo cosas, Salva, como que techear no significa lo mismo en el Smash Exacto. Bros. Como en el resto de juegos del género, ¿eh? Exacto, eso y algunas otras palabrejas, pero bueno, yo creo que fue divertido. También vimos mucho nivel, la final entre Roboluigi y Gryu fue una pasada. Y dan ganas de meterse en serio con el juego, ¿eh? Y volver a los campos. Yo estuve, me tuve que retirar porque solo hacéis quedarme trabajo y trabajo, pero a lo mejor vuelvo. Retiraste imbatido, claro, es como en el Street Fighter, claro. Todo lo alto. Exacto. Venga, Juan, hasta la semana que viene, chao, chao, abrazo. No, y este sábado te esperamos en Memory Card, que sí, tomas sí, el relevo señor. Y tenemos ganas de verte hablar de lo retro, que es lo tuyo. Sí, señor, ahí vamos a estar, a ver si a la gente le mola, ya me lo estoy pasando bien con este primer programa, pero habrá que esperar la respuesta del público, luego el sábado lo vemos. Salva, tú que ya estabas hablando, te despido y así vamos organizarnos. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, chicos. Y recordad, aquí hay alguien que me ha robado un amiibo, ¿vale? A mí por Navidad me dijeron, tenemos un amiibo para ti, y yo no he visto el amiibo por ningún lado y me voy a enfadar. Sí. Ha desaparecido el amiibo de Salva. Chorizos. Pero claro, antes. Es que no, es que... Sobre... Antes. ¿Qué pasa? Si no vienes a recoger las cosas y tarda 6 meses, pues al final, tío, es lo que pasa. Que fue a Sevilla, pero eso sí ya. Oye, y también tampoco he hecho en falta la coleccionista del Titanfall, la del The Witcher 3 y la del GTA. Pero hombre, que esto está muy perseguido, Salva. Eso hay que comprárselo uno. Bueno, hasta luego, Mote. Bueno, yo creo que hemos abandonado muy rápido la idea del Full Monty del Merry Podcast para financiarlo, pero bueno, ahí está. Ahí será. Calendario de escudos o algo así, ¿no? Esto que se llevaba, en plan que hacían los bomberos y tal, como iniciativa solidaria, pues oye. Yo soy el fotógrafo. Ahí con la manguera y eso. Chorlando. Pues nada, Juan, yo me voy a programar un mod para Skyrim que arregle todos los bugs y me voy a forrar. A mí el único mod que me mola es el de Azpiri, chaval. Ahí, es el bueno. Y sí, señor. ¡Chao, Jabote! Chao, chicos, hasta la semana que viene. Dejamos, como dice Nacho, Call of Duty Black Ops 3 para un programa posterior, porque la verdad es que hay muchísima información ya. Y si no, oye, que ahí tenéis el vídeo y el texto, que yo creo que os traigo todo súper jugoso tras haber tenido la suerte, como decía el amigo de Twitter, de haberlo catado durante varias horas, ¿eh? Un review muy extenso. Así que a quien le interese, a por ello. Un saludo, hasta la semana que viene. Adiós. Hey, Fran, hoy ha llegado mi amiga 500 a casa, tío. Estoy emocionado. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. Con la expansión de un mega, con el mando ese arcade guapérrimo. Dios santo. Cállate, no me digas esas cosas que no puedo meter más cacharro en casa. Uy, ya estoy hablando de amiga y tienes, otro de meter ¿tienes? Cacharro. Hola. Vaya tela. Mal, luego, Fran. No me cuentas esas cosas. Lloro. Que nada, que un saludo a todos y un abrazo muy grande para Alberto. Sí, señor, un abrazo grande de todo el equipo, imagino que también de la audiencia, que es como sabéis pues cómplice de sus troleadas para Albert. La semana que viene me imagino que estará con nosotros, pero bueno, de momento un abrazo grande. Enrique, nos vamos viendo. Ah, bueno, espera, de que le digo adiós a Sergi, yo creo que ya estamos todos, ¿no? Sergi, chao, chao. Efectivamente, bueno, yo creía que lo tuyo ya era una sorpresa, ¿no? Lo del sábado, semana adelantado. Sí, bueno, bueno. Pero no, muy bien, con muchas ganas de que empieces. Bienvenido, ¿no? A la televisión de Mary Station. Ya verás que irá todo muy bien. Y tengo que decir, para apuntar, que... tengo que decir que sigo muy descontento con Abby respecto a lo de Silent Hill, así que a ver cómo termina la historia. Nada, hasta el próximo lunes. Hasta luego, y ahora sí, Enrique, nos despedimos, nos vamos. Pues sí, la semana que viene esperemos que con un reproductor que funcione. Muchas gracias a todos los que habéis pulsado ahí estratégicamente el código Konami, nunca mejor dicho, para poder escuchar el programa en directo. Y recordad, con el hashtag MeriPodcast o con el correo meripodcast@netstation.com podéis dejarnos todas vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestros troleos, vuestros insultos, bueno, insultos no, que se banea, y otros tipos de comentarios. Así que nada, hasta la semana que viene. Claro que sí, baneos implacables. Salva, quien falta el respeto a los casters semicalvos, a los casters semicalvos no se les puede faltar el respeto, hombre. Fatality. Adiós, esta semana nos hemos metido en los vocales de la canción, así que no nos enrollamos. Chicos, un abrazo grande, muchísimas gracias por apoyarnos y acompañarnos cada lunes. Partéis, pasaremos lista, adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.